De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 147 programa desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable menos él. Un 147 programa en el que seguimos ahondando en ese crimen de lesa humanidad que significó la caída de Málaga en manos de las tropas franquistas. ¿O fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas? Alguien, en fin, que no tenía nombre. En aquella guerra de castigo y humillación de la población trabajadora, que fue sin duda lo que vulgarmente se denomina Guerra Civil Española. El pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo. También las otras... En estos momentos en el que precisamente herederos ideológicos y muchas veces también de herencia política y económica de los que ganaron aquella guerra de humillación cada vez más sueltan sus mensajes, o bien por su analfabetismo histórico, o bien sencillamente porque son unos mentirosos consumados, siguen alardeando y diciendo y soltando y cacareando cosas absurdas y, como decíamos, mentirosas sobre aquella guerra, es más necesario que nunca desvelar, traer la realidad, estudiar, dialogar y plantear los documentos que demuestran lo que aquello fue, que los poderosos, los ricos, con algunos aliados más o menos intencionados o interesados, decidieron humillar a la clase trabajadora de lo que se denominaba República de España y llevarlos, si no al exterminio, por lo menos sí a la depauperación. Una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos. Por eso continuamos con José María Azuaga trayendo lo que fue para este programa propiamente la caída de Málaga, con una comparación de armamento, de planteamientos militares, de posibilidades, de represiones durante ese proceso. Y ya en el próximo programa hablaremos de lo que fue esa huida de la población que ya venía ocurriendo desde distintas zonas de Andalucía, donde la población iba huyendo hacia la zona republicana, incluida Málaga, y ese exterminio por parte y ese fusilamiento masivo y cañoneo masivo por parte del ejército franquista. Lo dejaremos para el último programa de esta serie de 4. Así que continuamos y os pedimos disculpas porque comprobaréis cómo en determinado momento se pierde un poco la calidad del sonido. Esto se debe a que cuando quedamos con José María para hacer esta serie de entrevistas, esta entrevista, literalmente, el tiempo se nos quedó corto. El material que quería José María aportar y que yo veía imprescindible para comprender toda esta situación hizo que el tiempo se nos alargara. Así que tuvimos que terminar esta tercera y la cuarta parte que emitiremos la semana que viene telefónicamente. En estos momentos ya disponemos de unos medios técnicos que nos permiten una buena calidad de sonido, pero cuando realizamos esta entrevista todavía no la obteníamos, así que la calidad en determinado momento de sonido disminuirá, aunque creemos que las cosas que José María cuenta con calidad o sin ella siguen teniendo el mismo valor histórico.

va haciendo la guerra por su cuenta. Es decir, va robando, va matando, ¿no? Y gente... Pues estamos hablando en este caso bastante descontrolada, porque no estamos hablando del gobierno republicano enviando a funcionarios, a policía o a guardias civiles, que son funcionarios, también había guardias civiles a la orden con la República, sí. A hacer determinadas cuestiones, o sea, a partir de un proceso, nos gustará o no, pero de Estado, legal, donde se busca este porque en teoría ha hecho esto o aquello. No, no, estamos hablando de personas armadas, descontroladas, que actúan por su cuenta. Sí, efectivamente. Hubo varios casos, ¿no? Consiguieron escapar de la prisión de Málaga en los primeros momentos de la guerra. Eso ocurrió también en otros lugares y forman grupos de este tipo, incontrolados. A veces ellos intentan que los arropen determinadas organizaciones de izquierda, pero luego esas mismas organizaciones de izquierda se le oponen porque ven los atropellos que están llevando a cabo y que eso no beneficia a nadie, ¿no? Y que además se trata de asesinatos, de robos, de violaciones, cosas de ese tipo, ¿no? Hay un grupo que yo he podido identificar que actúa en Málaga y en Granada, incluso en más sitios, por esto también en el sur de Córdoba, que es la llamada Patrulla de Pancho Villa. Bueno, Pancho Villa era uno de los representantes de la Revolución Mexicana. Y he notado que ese nombre, yo no sé por qué, estaba de moda en España durante la Guerra Civil, porque hubo varios Pancho Villas de apodo. Sí, gente que se puso, hay un Pancho Villa en Cataluña, hay otro en Alcalá la Real, en Motril uno que también tenía ese apodo, ¿no? Así que hay varios casos. Y hay, en Málaga... Hay que Pancho Villa muere en el 31, me parece, o en el 28. O sea, es un personaje que acaba de ser fusilado, ejecutado. En México, ejecutado. En México me parece que el 28, el 31, por ahí muere Pancho Villa. O sea, hay que ser consciente de que... Que estaba cerca. Era el personaje que históricamente está cerca. Sí. Yo creo que tuvo que divulgarse mucho su historia, quizá... Aunque había poco cine, alguna película de él, ¿no? En la que... Hollywood hizo una película sobre Pancho Villa, concretamente. Y que se viera en la España republicana. Y yo creo que por esos motivos, ¿no? Además, era un hombre, pues, eso, ¿no? Valiente, que defendía a los pobres, muy incontrolado, desmesurado. Muy desmesurado. Entonces, gente que lo admiraba por eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo también soy Pancho Villa. Y se ponían, o le ponían ese seudónimo, ¿no? Entonces hay un Pancho Villa anarquista en Málaga, pero hay otro que es un delincuente común o un preso social, como le queramos llamar, ¿no? Y este hombre sale de la cárcel, escapa y crea un grupo. Y se va presentando en los distintos lugares cometiendo todo tipo de atropellos. Por ejemplo, en Motril se presenta él y mata a un grupo amplio de derechistas. El Motril, una fecha muy señalada, el día de la Virgen de Agosto, la patrona de Motril, el 15 de agosto de 1936, en la puerta del cementerio, ¿no? Es decir, que hay también actuaciones de ese tipo que finalmente la República las quiso controlar, se opone a ello. Este Pancho Villa, por ejemplo, muestra de que la República no podía aceptar estas actuaciones, lo acabaron matando los mismos republicanos, por las noticias que tengo, ¿no? Bueno, en conclusión, ¿todo esto qué es lo que significa? Que el efecto va a ser que la violencia va a ser mayor en la zona franquista. Y antes cuando comentábamos Melchor Rodríguez no actúa contra la represión contra los prisioneros franquistas de la zona de Madrid donde está, como un tema altruista. Él es director de prisiones en Madrid. Es el responsable político de la República y actúa como responsable político. Estamos diciendo... La República tendrá sus luces y sus sombras, pero dentro de eso, en la medida en que institucionalmente puede frenar estos temas de desmanes, puso los medios que tuvo a su alcance. Lo hace, sí, desde luego. Bueno, y además ya en la zona republicana el número de ejecuciones descendió mucho en los últimos años de la guerra. Ya después del 37, 38, los primeros meses del 39, cada vez menos, ya está la situación mucho más controlada en ese aspecto, ¿no? Bueno, si te parece podemos hablar de las operaciones militares que hay ya previas a la desbandada, ¿no? Sí. Bueno, decíamos al principio que al principio de la guerra Granada había quedado aislada en manos de los sublevados, pero incluso que había la posibilidad de que la tomara el ejército de la República. Hubo alguna operación, la batalla de Huétor-Santillán, por ejemplo, ¿no? Al principio de la guerra, pero finalmente eso no llega a producirse. Es decir, Granada, la Granada sublevada, pues se mantiene, ¿no? Sí, hubo, y además... Sí, hubo también un intento maroto por el norte, un momento que llegó a Guajarsierra con un contraataque intentando llegar a la Granada, ocuparon Guajarsierra durante un par de meses. Es muy curioso, sí, la actuación de Maroto, ya que lo nombra, era un anarquista, ¿no?, del barrio del Albaicín, y que consigue escapar de Granada, ¿no?, cuando se produce la represión. Quiero recordar que él no le coge en Granada el 18 de julio. Estaba en Alicante. Exacto. Así es. Y él crea un grupo con gente que sí escapa, ¿no?, en la columna Maroto, ¿no? Y además tenía una radio en la que se dirigía a los granadinos, ¿no? Y ellos sacaron unos carteles muy bonitos, ¿no? Decía, la columna Maroto libertará Granada, ¿no? Sí, en la que se veía, en fin, la Alhambra, ¿no?, y Granada. Bueno, pues... esos intentos van a fracasar, ¿no? Y los sublevados van a ir ampliando el perímetro de Granada, conquistando en julio y agosto del 36 los pueblos cercanos a la capital. Y eso cada vez más lo irán ampliando, ¿no? Así irán avanzando hacia el sur. En el sur de Granada, en la Alpujarra en concreto, estaba Órgiva. En Órgiva había triunfado el golpe de Estado. Entonces, uno de los objetivos de los golpistas granadinos va a ser enlazar con Órgiva a través de Lanjarón, ocupan Lanjarón y ya conectan con Órgiva. Y luego, estos meses, julio y agosto, pues van a tomar Antequera el 12 de agosto, Archidona. Eso, las tropas que van avanzando desde Sevilla y las tropas de Granada, las tropas golpistas, pues Loja, Salar y finalmente, pues a través del Valle del Genil, ¿no?, lo que llaman el surco intrabético, conectan con Archidona, Antequera, con lo cual ya Granada tiene por ahí una salida, un corredor, y ya no está aislado. Como es una isla que franquista... Efectivamente. De manera que ya tiene por ahí esa salida, ¿no? Ha ampliado su situación y es como... pues eso, como tocaba decir, ¿no? Ya deja de ser una isla, es como una península, ¿no? Y en cambio, si quien sí está quedando aislada es Málaga y el sur de Granada. Que está controlada por el gobierno franquista en toda la zona norte, zona de Granada, y que llegan hasta Órgiva. Exacto. Casi cerrando hacia la costa. Hacia la costa, en dirección a la costa. Y por el oeste domina Franco el campo de Gibraltar, es decir, Algeciras, toda esa zona, con lo cual, pues Málaga queda ahí, ¿no? Pues una zona que más peligro de más peligro, claro, y más apetecible, ¿no? Y la única vía que tiene de comunicación con la España republicana es la carretera de la costa. Es la carretera que va a la antigua Nacional 340 de Málaga a Almería, que en muchos puntos va junto al mar, en gran parte de su itinerario, y que está expuesta, por tanto, al ataque de la Armada franquista, de la Marina de Guerra, que se presenta allí de vez en cuando, ¿no? Además, esto que acabamos de señalar, sobre todo la pérdida de esta zona de Loja y Antequera, supone también una consecuencia económica muy grave para los territorios del sur, de Granada y Málaga, porque es una zona triguera, una zona rica desde el punto de vista agrícola, que esto significa que va a haber más escasez de alimentos, claro, en la zona leal, ¿no? Y por supuesto, ese dominio franquista que se va ampliando después de Granada va seguido de una durísima represión. Quiero señalar que muchas personas de estos lugares van llevando a cabo su propia desbandada, es decir, van huyendo. Claro, después de lo que decimos, de haber escuchado por la radio, aquí pues ya no lo que dice, muchas personas, por ejemplo, el Salar también participó en la desbandada, Alhama, todo eso. O sea, en la medida en que van llegando las tropas franquistas y la gente ha ido escuchando aquí pues ya no, cómo justifica que te van a matar a ti, que van a violar a tu mujer, que van a prácticamente esclavizar a tu hijo, etcétera, etcétera, pues claro, en la medida que van viendo, pues hay muchas de las personas que huyen. No huyen, no se quieren. Efectivamente. Quedar, sí, eso es. Y entonces, estas personas llegan, pues, ¿a dónde llegan? Pues a la zona que permanece con la República, a Málaga, por ejemplo, ¿no? Y cada vez más, y en la medida que ellos vayan ocupando otros territorios, pues le van a tener que ir buscando alojamiento. El alcalde de Málaga, por ejemplo, pues ordenó que la catedral fuera habilitada. Tuvieron cuidado en proteger el patrimonio artístico que hay allí, pero muchos de estos refugiados que venían de otros lugares, pues allí son acogidos. Juan Gutiérrez, sí, que conocimos. El Capo de Alhama, y precisamente terminaron colocándolos en la zona de Baza, en uno de los cortijos que se colectivizaron por Baza, precisamente por eso, porque después de recorrer la costa, llegar a Almería y todo eso, pues la República los recolocó en la zona de Baza para que pudieran seguir trabajando, comiendo. Sí, y además estas personas no solamente han oído lo que cuenta Queipo de Llano y lo que va llegando a ellos, sino que a veces hasta lo han vivido, porque hay testimonios de ellos que aparecen en la prensa republicana de gente que llega a lo mejor a Málaga o a Motril o a estos lugares y que dice, bueno, yo es que vengo de tal sitio, yo vengo de Órgiva, es que en Órgiva están haciendo esto, es que yo lo he vivido. O gente que llega a Málaga de la provincia de Sevilla y dice, yo es que he huido de tal sitio porque han matado a mi hermano, a no sé qué, a mí me iban a matar y pude escapar. Gente que incluso ha escapado de los pelotones de fusilamiento. Claro, esto lo cuentan a la población que hay allí, y claro, y el miedo es todavía mayor, ¿no? Claro, el miedo unido a lo que cuenta Queipo de Llano por las noches, los bombardeos que vienen de vez en cuando, es decir, es una situación extrema, ¿no?, de la que van viviendo estas personas. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pues la zona de Málaga y del sur de Granada tenía una ventaja para su defensa, y era la orografía del terreno, es decir, se trata de dos territorios, Madrid y Granada, muy montañosos. Y eso, desde el punto de vista defensivo, en una guerra, pues es un factor importante. En cambio, tenían dos inconvenientes muy graves para poder ser defendidas ante el ataque del ejército sublevado. Sí, sí. Por una parte, están faltos de armamento y munición, estaban faltos de armamento y munición las fuerzas que defendían la República. ¿Por qué? Bueno, sabemos que en el momento en que fueron atacadas tenían 12.000 hombres dispuestos a defenderlas, pero solamente 8.100 fusiles, 24 fusiles ametralladores, 33 ametralladoras, 16 cañones y 22 morteros. En el caso específico de Motil, que se encontraba también en esta zona, pues se llegó a crear la, la Brigada Motril, también llamada Batallón Motril, pero tenía solamente, según nuestras noticias, 6 fusiles para 1.100 hombres. Entonces, esto era un factor importante de un elemento de debilidad de las fuerzas republicanas. Sí, sí. En cambio, sabemos que las tropas de Franco pues estaban bien surtidas en este aspecto y de hecho ya a finales del 36 o 6 de diciembre se habían reunido en Roma Mussolini y los jefes del Estado Mayor franquista y hubo un acuerdo que se alcanzó pronto mediante el cual ya el día 22 de ese mes desembarcaba el primer contingente italiano en Cádiz formado por unos 3.000 soldados. Y en enero ya tenían los franquistas, en enero del 37, a su disposición 10.000 camisas negras. Es decir, italianas de Mussolini a su servicio. ¿No? Fascista italiano, armado, pertrechado, al servicio del banco franquista. Efectivamente, y con material además moderno, ¿eh? Para aquella época, ¿no? Pero sí. Un enfrentamiento como... Sí, además los italianos venían... Habían aprendido lo de la Blitzkrieg alemana, lo de la guerra rápida, y le habían aplicado sus propios métodos y todo eso, y estaban muy con muchas ganas de practicar esa guerra rápida moderna. Sí, efectivamente, así es. La República es cierto que ya había empezado a recibir la ayuda soviética, pero en menor cuantía, también muy condicionada, y no tenía ni mucho menos los pertrechos necesarios para defenderse, ¿no? Y específicamente en la zona esta de Málaga y Granada. El otro gran inconveniente, hemos nombrado el primero, la falta de armamento y munición, el otro gran inconveniente de esta zona de Granada y Málaga de cara a su defensa ante el ataque franquista, era que había grandes divisiones internas y una gran desconfianza mutua entre las distintas organizaciones. Todo ello hacía muy difícil la organización militar. Existían milicias de los distintos partidos y sindicatos, además de las tropas del ejército regular republicano, y eso era difícil de organizar, de coordinar, y con frecuencia pues se daban esos enfrentamientos dentro de este territorio. Sí, sí. Y veamos a continuación, si te parece, Paco, cómo evoluciona esta zona desde el punto de vista militar, desde el verano del 36 hasta febrero del 37. Sí. Creo que habíamos comentado anteriormente que Granada dejó de estar aislada, Granada en manos de los franquistas, y que a lo largo del verano pues fueron superando ese aislamiento del verano del 36. Así, por una parte, van avanzando los franquistas y consiguen pues la conexión a través de la Vega de Granada y la Vega de Antequera, es decir, de Loja, de Archidona, Antequera, y así Granada ya tiene ese apoyo, ¿no?, de la zona de Andalucía Occidental, Sevilla y demás, que está en manos de los franquistas. Mientras que en la provincia de Málaga, pues los franquistas van avanzando, ocupan Ronda, y esto genera una avalancha de refugiados que se dirigen sobre todo hacia Málaga capital. A estas personas, lógicamente, hay que proporcionarles comida y alojamiento. Y anteriormente han ido llegando también refugiados procedentes de otros pueblos que han sido ocupados, sobre todo en la provincia de Cádiz. Huyen de las represalias que se están cometiendo y también pues, se van alojando donde pueden, a veces en Málaga, en casas de familiares o en jardines, en plazas y en la misma catedral. El Ayuntamiento de Málaga la acondicionó para acoger a muchos refugiados. Al mismo tiempo, pues se van produciendo bombardeos de Málaga y esto pues significa una operación de desgaste. Los bombardeos aéreos desaniman mucho a la población, dan una sensación de impotencia y generalmente el sistema de defensa antiaéreo pues no es suficiente para y fue un método, ¿no? Fue un método muy practicado por el franquismo, precisamente bombardear ciudades. Siempre se ha hablado del tema de Guernica, pero el bombardear poblaciones tanto pueblos como ciudades, era algo muy, muy común para el bando franquista y muy sufrido por la población, claro. Sí, sí, efectivamente. Y entonces, a veces ocurría que había milicianos que disparaban con sus fusiles al aire, esperando alcanzar a la aviana, lo que prácticamente imposible, ¿no? Y esto desperdiciaba unas balas que eran necesarias. Muchas veces las autoridades pues tenían que dirigirse a ellos, ¿no?, para que no siguieran practicando esos disparos, ¿no? Durante las noches solía haber silencio y mucho miedo a la quinta columna, es decir, a los enemigos infiltrados en este territorio que a veces disparaba sobre la población y que generaba todavía más miedo, ¿no?, más pánico en esta zona que estaba en manos de los repúblicas. Como respuesta a esos bombardeos, pues ocurrió, sobre todo en el verano del 36, que surgieron explosiones de odio en la población y asaltos a la cárcel de Málaga en concreto, después de esos bombardeos y fusilamientos de derechistas que estaban allí detenidos. Esta violencia se controló bastante después del verano, pero durante el verano se dio en algunas ocasiones, y no solo en Málaga, también en otros territorios de la zona republicana. Sí, porque... El 12 de diciembre se produce la desaparición de un submarino de la República, el C-3, frente a las costas de Málaga, y mueren ahí 37 de sus tripulantes. ¿Hay alguna duda sobre el origen de la desaparición de este submarino? Franco parece que quiso manipular este asunto. Se ha sospechado de que se trataba de una intervención de Hitler, es decir, que fue otro submarino de la Alemania nazi el que lo hundió. Sí, sí. Pero resulta que hay alguna investigación reciente, me refiero en concreto a la de Maribel Brenes y Andrés Fernández, donde apuntan la posibilidad bastante seria, desde mi punto de vista, de que fuera un sabotaje interno el que originara la explosión de este submarino. Que algún marinero derechista o algún mando del submarino hicieran un sabotaje para hundirlo e inhabilitarlo, sí, para la República. Sí, efectivamente, así es. Se encuentra relativamente cerca del puerto de Málaga, pero los familiares de las víctimas no han conseguido el rescate, aunque lo han intentado recientemente. Sí, y bueno, sí. ¿Cómo se va a atracar a esta zona de Málaga y del sur de Granada? Pues mediante el avance simultáneo de las distintas líneas que conformaban el frente. Por la zona costera, pues se va a producir el ataque desde la provincia de Cádiz, desde el campo de Gibraltar, ocupando Estepona, y luego el día 17 de enero entra en Marbella el general Borbón, que era familia del rey Alfonso XIII, que estaba en el exilio. Esto origina una nueva avalancha de refugiados, prácticamente algunos calculan que la mitad de la población de Marbella y los mismos refugiados que se encontraban en esta ciudad, siempre en dirección a Málaga sobre todo, ¿no? Sí, sí. Otra línea de ataque, sí, dime. No, que sigue, sigue, sigue. Sí, sí. Otra línea de ataque va a ser pues desde las proximidades de Granada en dirección a Alhama de Granada, que va a ser tomada el 22 de enero. Esto era muy importante para los franquistas que controlaban Granada, porque así se anulaba la posible presión del ejército republicano sobre Granada capital, y además acercaba sus propias líneas, las líneas franquistas, a la costa de Granada. Siempre el peligro de que llegaran a la costa y de que embolsaran toda la zona de la provincia de Málaga, fundamentalmente. El 30 de enero... se producen dos movimientos de los franquistas procurando controlar las vías de comunicación que acceden a la costa mediterránea, que va a ser el objetivo prioritario. Así van a ir ocupando la carretera de Antequera-Almojía, la la de Loja a Colmenar, la de Alhama a Vélez Málaga. Y por otro lado, como tú comentabas antes, pues los italianos estaban dispuestos a las acciones célere, es decir, a ese despliegue rápido y simultáneo de sus tropas, como hacían también las tropas nazis de Hitler, ¿no? Entonces, esta táctica de ataque simultáneo a las distintas vías de comunicación que accedían a la costa, pues desencadenó ya el desenlace final, porque las tropas republicanas no pudieron resistir a la presión. Ese mismo mes de enero, el día 30, se produce el hundimiento del vapor del Fin, que los malagueños llamaban el barco del arroz, porque traía desde Levante un cargamento de trigo, harina, bacalao, azúcar y arroz, para ya había acudido en otras ocasiones, pero en esta ocasión fue localizado en las proximidades de Berja, Torrox, en esa zona, fue atacado y consiguieron hundirlo. Sí. Que por cierto, es algo que vivió mi padre, ¿no? Porque él era de Torrox y era un niño en esos momentos, y los niños del pueblo, seguramente fueron las autoridades las que se lo dijeron, pues acudieron a la playa para recuperar parte de ese cargamento que embarrancó allí en la costa. Y además se encuentran los restos de este barco. Ha habido submarinistas que han conseguido verlo, ¿no? Y hay fotos del mismo que están incluso colgadas en internet. El vapor del Fin se llamaba. Sí, sí. Por otra parte, hay que tener también en cuenta que en esos momentos, hablamos de finales de enero del 37, principios de febrero, las lluvias hacían casi intransitable la carretera Málaga-Almería, que era fundamental para la salida de la población en el caso de que quisiera escapar. Y también estaba muy dañado el puente que hay sobre el río Guadalfeo entre Motril y Salobreña. Por lo tanto, era casi imposible que los camiones con provisiones llegaran a Málaga. Entonces, estamos viendo que el mismo embalsamiento en el que había estado Granada se ha levantado. Granada tiene comunicación con el bando franquista y Málaga sí está cada vez más arrinconada y con más capacidades, sin suministros, sin armamento, y quedarse aislada del bando republicano por toda esta situación. Exactamente. Y es la situación que no consiguieron revertir los defensores de Málaga. Entonces ya las líneas de ataque van a ser la de Borbón, por la costa, como decíamos anteriormente. Hay otra que va desde el Burgo, en las proximidades de Ronda, hacia a Laurín, que se va a unir a Borbón en la costa. La dirige otra militar franquista, Corrales. Gobián y Solís van avanzando por Álora, por Valle del Pío Guadalhorce. Hay otra línea de ataque hacia Málaga por Casa Bermeja, por Almojía y Casa Bermeja, por Colmenar. Va el general Paturone, que ha salido de Zafarraya, Rodríguez Espinosa desde Órgiva, en dirección hacia Vélez de Naudaya y Motril. Y en este contexto, pues, se va a producir ya la gran desbandada, ¿no? La desbandada, como llama la población de esta zona, que venía de antes, como hemos ido viendo, es decir, a medida que los franquistas se acercaban a las distintas localidades, desde el verano del 36, pues había gente que huía, pero ahora la gran desbandada va a ser ya a finales de enero y principios de febrero del 36. Claro, porque se ha ido acumulando la gente que han ido huyendo de todas estas zonas donde iba avanzando el franquismo. Muchos de ellos han sido testigos de las matanzas indiscriminadas que hacían los franquistas. Han ido oyendo aquellos mensajes que decía Queipo de Llano por la radio, donde justificaba que por cada derechista que muriera iban a matar a 8 o 10 de izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y el miedo, al final, en mitad de toda esa situación, se desencadena entre la población. Efectivamente. Es decir, todos esos de abandono, porque muchos estaban convencidos de que el gobierno no les enviaba municiones. Luego, si acaso lo analizamos un poco más despacio esto, ¿no? Y por supuesto, como tú señalas, el miedo a caer en manos de gente que ya se sabían cómo actuaban, que Ivo lo decía de noche a través de Radio Sevilla, las barbaridades que estaban haciendo, él amenazaba, él se dedicó a hacer esa guerra psicológica, ¿no? Pero sobre bases reales, ¿no? Porque estaba contando los atropellos que ellos realizaban. Existía también un miedo a la agresión sexual, y de hecho ya se tenía experiencia anterior, porque el dominio de las clases altas conllevaba muchas veces este tipo de abuso. Es decir, esta población que pertenece a las clases populares, a las clases trabajadoras sobre todo, sabía que la vuelta del dominio de las clases altas, de la alta burguesía, incluso de la aristocracia, pues iba a suponer también la agresión sexual, ¿no? Y por supuesto llegaban noticias, las transmitían los refugiados, de que era lo que estaba sucediendo en las zonas ocupadas por los franquistas. Una de las noticias que se extendió fue que venían violando mujeres y cortándole los pechos. Esto era algo que lo he oído a mis mayores cuando se referían a estos acontecimientos, ¿no? Ese era el miedo que existía, ¿verdad? Claro, pero que es que esas eran las cosas que, como tú dices, que Hipo de Llano se jactaba por Radio Sevilla, de decir, y que alguna gente había visto, y donde ahora se han sumado cuerpos y se han encontrado fosas comunes de mujeres, etcétera, etcétera, donde se demuestra todas esas barbaridades. Es que esas son las partes de barbaridades que el franquismo cayó durante sus años de gobierno. Pero bueno. Efectivamente, y claro, y como decíamos antes, pues, del mismo modo que estaban llegando refugiados desde esos lugares que contaban lo que había ocurrido en sus distintos pueblos. Y esas noticias están en la prensa, en la prensa republicana, que se puede consultar. Aparecen testimonios de ese tipo de personas que llegaban a los pueblos y cuentan todo ese tipo de atropellos, ¿verdad? Y además también se sabía que entre las víctimas había personas que ni siquiera estaban implicadas en las luchas sociales o políticas, que ni siquiera eran de izquierda, pero que eran también víctimas de este tipo de atropello. Era frecuente que las tropas, cuando entraran, pues tuvieran a su disposición toda la población y pudieran hacer de todo, ¿no? Pues bien, la salida que le queda a estas personas va a ser la carretera de Almería, la carretera costera, pero hay que tener en cuenta que Almería está a más de 200 kilómetros de Málaga, y así pues la población va a encaminarse, la mayor parte lo va a hacer a pie, la inmensa mayoría. Unos dicen que 150.000 personas, otros hablan de 200.000 en dirección a Almería a través de la costa, huyendo de el ejército franquista que se aproxima a Málaga y a su entorno, ¿verdad? Esto es lo que ya llamamos nosotros la desbandada. Personas que, como la mayor parte de los casos, no habían viajado nunca, no conocían Almería, algunos pensaban que estaban pues relativamente cerca, que no estaban tan lejos, y así iban cargados con su ropa, formaban bultos, se echaban a la espalda, que luego van a ir abandonando a lo largo del camino. Hombres, mujeres, niños, ancianos. El domingo 7 de febrero, unos aviones franquistas arrojan ostavillas sobre Málaga, en las que Hipo de Llano le exige que entreguen a su jefe. Y ya se oyen en las proximidades de la ciudad explosiones y ametrallamientos. Hay gente que posee prismáticos y puede ver una columna de camiones militares que se aproxima por la carretera de Colmenar. La carretera del Colmenar es la que atraviesa la zona conocida como los Montes de Málaga, que era la antigua carretera de Granada. Sí, sí. Y desde esos montes se va bombardeando la ciudad, con lo cual ya la situación es de pánico absoluto. Se reúnen ese día comunidades malagueñas, y a esa reunión acuden Cayetano Bolívar, diputado comunista, que era comisario del Ejército del Sur, Rodrigo Lara, también dirigente comunista, Margalef, dirigente de la CNT, y Villalba, el coronel Villalba, comandante militar de Málaga, que es la máxima autoridad militar del ejército en Málaga. Y en esa reunión acuerdan trasladar el cuartel general a Nerja, pero no le comunican a nadie la salida y se van de la ciudad a las 5 de la tarde. En cambio, en Málaga va a quedar el alcalde, Eugenio Entrambasaguas, de la cual él no quiso abandonar la ciudad. Posteriormente lo fusilaron los franquistas, pese a que él alegó que no era responsable de la muerte de nadie, no había ocasionado la muerte de ninguna persona de derecha y que además había salvado vidas, lo cual por cierto era verdad, ¿no? Pero no le perdonaron la vida al último alcalde republicano de Málaga. Esto fue muy frecuente, ¿eh? No solamente se vio en Málaga capital, sino también en otros lugares. En esa huida, pues, lógicamente también participan personas de los pueblos de alrededor de Málaga que han acudido a la ciudad, a veces con carros, con borriquillos, cargando sus enseres, como decíamos anteriormente. Y en la ciudad, pues, no quedan tropas prácticamente, no hay evacuación, lo que hay realmente es una desbandada y las autoridades no se han preocupado de salvar a los niños, a los ancianos, a los enfermos. Y los soldados que quedan en el frente, pues se van retirando de forma desordenada. Uno de esos soldados era muy amigo mío, yo coincidí con él cuando estudiaba en Málaga, en la Facultad de Filosofía y Letras, y él era conserje, ¿no? Y este señor, Paco Montesinos, se llamaba, me contó cómo vivió estos acontecimientos. Él era miembro del Ejército Republicano, era militante del Partido Socialista y se encontraba en las proximidades de Málaga, en la zona de los montes de Torremolinos. Él ve que se van retirando sus compañeros, él también se retira en dirección a Málaga, de esa forma tan desordenada, tan caótica, como señalábamos anteriormente, y llega a las proximidades de Málaga, concretamente a la zona de Carretera de Cádiz, la Carretera de Cádiz es la que comunica con Málaga, con la zona occidental de la provincia, ¿no? Con Torremolinos, sí, sí. Torrelles, etc. Y ya de noche, con otro grupo de soldados, compañeros suyos, se van acercando a Málaga a pie y ve que unos autobuses y unos camiones pues están entrando en Málaga, pero se han detenido. Todavía no han llegado a las primeras casas de la capital. Y bueno, pues entonces lo que es subirse en esos camiones, ven que allí también nada, y lo hacen en uno de los autobuses. Entrando por la puerta trasera, se sientan en los sillones de atrás, los muertos de sueño, muy cansados, y allí están casi. Le llama la atención que otros soldados que están sentados más adelante le ven el casco y tienen el casco distinto al de ellos. Un casco que no es el de las fuerzas republicanas. Y de repente oyen que uno dice: "Viva Italia, viva Mussolini". Es decir, se ha metido en la boca del lobo. Han entrado en un camión de soldados italianos que están entrando en Málaga para tomarla. Pero estas personas, pues, se les cayó el mal suelo, ¿no?, a los pobres. Y salieron con mucho disimulo por donde habían entrado, por esa puerta trasera. Sí, sí. Como era de noche, consiguieron escabullirse y finalmente medio de ese desorden, pues pudieron entrar en Málaga y esconderse en la ciudad. Este amigo pudo llegar a la casa de sus padres y allí estuvo escondido, ¿no? Estuvo escondido sin salir, ¿no? Ya cuando entraron las tropas, él me contaba que de noche, en el silencio de la noche, oía los disparos de las ametralladoras, sobre todo, del cementerio de San Rafael, que era donde estaba fusilando a la gente, ¿no? Bien, todo

nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Y hasta aquí el programa de hoy. On n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré sans papier. Si venís escuchando estos últimos programas sobre la desbandada consecutivamente, iréis viendo y comprendiendo la desesperación de esa población huyendo, siendo conscientes de que o huían o serían, como a muchos de ellos le ocurrió, masacrados. Queremos, por nuestra parte, seguir emitiendo estos programas. Y si os parece que estos y otros programas que emitimos gracias a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, pueden ser interesantes, os animamos a que os hagáis socios de Radio Almaina a través de su página web o llegando hasta la Biblioteca Social Hermanos Quero, y allí algún compañero o compañera os explicará qué fácil y por qué poco la colaboración de muchos puede permitir que medios libres como este sigan trayendo información veraz y no las mentiras que nos quieren contar en los medios vendidos a la grande empresa. Agradecemos también a los compañeros de Ragnarok que desde Argentina nos reemiten, y a los compañeros de Radio Encadenada desde Linares que también reemiten el programa, concretamente los domingos a las 4 de la tarde. Juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. Un saludo a todos y a todas los que creen que estamos trayendo temas interesantes y dedican trabajo y esfuerzo para que lleguen a más oídos y a más mentes. Remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout. Por nuestra parte, no mucho más deciros que eso, que el próximo programa terminaremos esta serie sobre la desbandada que tan importante creemos recordar para desbancar las mentiras que escuchemos decir en los medios de comunicación oficiales. Y que tenemos muchos temas más interesantes por traer, así que os emplazamos a seguir escuchando estos hoy desde aquí, que humildemente y con el, a pesar de que salgan lo mal que salen, con el esfuerzo del que está aquí presente, no hacemos más porque no podemos. Salud, anarquía y hasta el próximo programa.